Tengo una patria más allá, donde gobierna mi Jesús, de eternidad a eternidad, Él reinará, mi Salvador. Algo que nadie vio jamás, ni mente se lo imaginó, es lo que Cristo preparó para todo aquel que espere en Él. Es una ciudad tan distinta, todas sus calles son de oro, es la morada de los santos que han aceptado al Salvador. Quisieras tú llegar también hasta esa patria celestial, donde por siempre reinarán las alabanzas al Señor, reconociendo que Jesús vino a salvarnos por amor. Tú solamente por la fe tendrás la entrada a aquel lugar. Es una ciudad tan distinta, todas sus calles son de oro en esplendor, es la morada de los santos que han aceptado al Salvador. Algo que nadie vio jamás, ni mente se lo imaginó, es lo que Cristo preparó para todo aquel que espera.